en soledad, cuando creemos que nadie nos observa, nos controla, nos escucha, nos exige, nos suplica, nos intima o nos ataca. ¿Acaso el carácter sagrado de ese instante se deba a que el hombre está entonces frente a la divinidad? O por lo menos ante su propia implacable conciencia. Y tal vez nadie perdone el ser sorprendido en esa última y esencial desnudez de su rostro, la más terrible y la más esencial de las desnudeces, porque muestra el alma sin defensa. ¿Cuántas lágrimas hay detrás de la máscara? ¿Cuánto más podría el hombre llegar al encuentro con el otro hombre si nos acercáramos los unos a los otros como necesitados que somos, en lugar de figurarnos fuertes? Si dejáramos de mostrarnos autosuficientes y nos atreviéramos a reconocer la gran necesidad del otro que tenemos para seguir viviendo como muertos de sed que somos en verdad, ¿cuánto mal podría ser evitado?